En Buenos Aires, la marcha se realizó entre Congreso y Plaza de Mayo, donde se leyó un documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia al finalizar el acto. Carlos Lorquipanidze, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, opinó acerca de por qué el gobierno no toma el reclamo de López como propio. La verdad que la actuación del gobierno nacional desde el momento de la desaparición de Julio hasta el momento, hasta ahora, es vergonzosa, realmente vergonzosa. Este tema lo abandonó desde un principio, desde el momento que dijeron que Julio estaba tomando el té en la casa de la tía o que estaba escondido abajo de un puente. Y hoy el broche fue que cuando vino nuestro camión de sonido acá a la Plaza de Mayo, Eve se interpuso y dijo que acá no se iba a hacer ningún acto y que el camión no iba a subir. Al final hubo que hacer una negociación con contactos y compañeros, viejos compañeros de militancia, que agarraron, la convencieron de que eso no podía ser porque hoy eran los 8 años de la segunda desaparición de Julio López y que esta marcha sí iba a ser sí o sí. Ahora se está desconcentrando la marcha y es impresionante realmente la cantidad de compañeros que han venido, realmente es emocionante y tenemos que pensar que también simultáneamente se está haciendo la marcha en La Plata y en otros lugares del país. Ya pongan al nivel de que acá nadie se olvida y nadie perdona y nadie se reconcilia, en ese nivel lo pongo. El sueco también opinó acerca de qué consiguieron y qué no, quienes lo desaparecieron. Lo que consiguieron fue sacarnos un queridísimo compañero de lucha, de compromiso inquebrantable durante más de 30 años. Y bueno, llevar nada más y nada menos que Checolás al banquillo de los acusados y meterlo hoy adentro de un calabozo para que se pudra ahí adentro. Eso es lo que consiguieron, habernos quitado a Julio, a nuestro querido Julio. Ahora, lo que no consiguieron es ese mensaje de miedo que nos quisieron poner al resto de los sobrevivientes en el sentido de que miren lo que les puede llegar a pasar. O sea, que estamos listos y coleando, como dice la presidenta. Y eso no fructificó. Acá estamos, seguimos peleando. Julio está hace 8 años desaparecido por segunda vez. Hace más tiempo que la dictadura que seguimos sosteniendo la lucha por Julio López y la vamos a seguir sosteniendo porque pasó a ser una causa nacional. No pertenece a nadie en particular ni a nadie en específico. Acá está claro de que la participación de los partidos políticos, las agrupaciones estudiantiles, barriales, sociales, sindicales que han participado hoy de la marcha, sienten que lo de Julio les pertenece a todos y cada uno de ellos y a todo el conjunto, ¿no?